cuerpo. Acción. Meditación. En esta era es sufrimiento, hambre, muerte. Todos los días hay algo más para adaptar a tu vida. Infiltraciones sin medida, filtra. Infiltraciones sin medida, filtra. Hey, sabes lo que quieres, sí. Vivir más natural, libre de expresión, sinceridad. Con exclamación, no hay nada. Interrogación, simplemente vos, yo, podemos contar. Somos los autores de esta misma sociedad. Ja, ja, la vamos a levantar. Te invito a reaccionar, la vamos a llevar. Esto recién comienza. Giremos en el nudo, drama, desenlace, enlace. En lo natural, encontrar el equilibrio mental. Ja, y así con el cuerpo, la mente y el alma poder expresar. La realidad hay que cambiarla con la imaginación. Cambio con el amor sin miedo. Construyo con el verbo. Destruyo todo lo que no es tuyo. ¡Rapapapa! Y aunque a veces me hundo, salgo desde lo más profundo, muy poderoso, sacando todo lo doloroso, recordando lo en verdad valioso de este mundo hermoso. Iremos en el nudo, drama, desenlace, enlace. En lo natural, encontrar el equilibrio mental. ¡Ja! Y así con el cuerpo, la mente y el alma poder expresar. La realidad hay que cambiarla con la imaginación. Cambio con el amor sin miedo. Construyo con el verbo. Destruyo todo lo que no es tuyo. ¡Rapapapa! Pa, pa.